Continuamos hablando de lenguaje inclusivo y de este encuentro que se lleva a cabo este próximo viernes. La saludamos a quien también es estudiante de comunicación social de la UNCuyo, Camila Fagner, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Camila? Hola, ¿cómo va? Bien, ¿todo bien, vos? Bien, muy bien. Muchas gracias, Camila, por esta comunicación. Y bueno, recién hablábamos con Agustín y preguntarte también por ahí cómo los vivís vos, cómo lo transitás, el lenguaje inclusivo y bueno, y cómo crees que podemos seguir creciendo al respecto, ¿no? En relación a un lenguaje que sea para todos. Bueno, ¿cómo lo transito? La pregunta va más a cómo lo transito en mi día a día o cómo lo transito en este proceso que estamos llevando a cabo con AUS en el ciclo de encuentros. No, ahí nos metemos en un ratito con los encuentros, pero ¿cómo lo transitas vos en tu día a día? ¿Qué te ha generado también? Bueno, en mi día a día la verdad es que no, en un principio a mí no me costó como incorporarlo. Sobre todo cuando como la E arrasó nuestras vidas, ¿no? Porque, qué sé yo, ya vienen desde antes algunos como intentos de hacer nuestra lengua un poco más inclusiva, ¿no? Con la X, por ejemplo, que eso es algo que viene hace años. Y, no sé, por ejemplo, yo estaba entrando a la universidad y llegas a la facultad. Yo no estudio comunicación social, estudio derecho. Y bueno, nada, llegas a la facu y obviamente ves carteles escritos con X, por ahí no sabes muy bien o sí, qué onda, pero eso como que es medio complicado incorporarlo a nuestro hablar, ¿no? Sí. Pero cuando la E llega a nuestras vidas como a decir, bueno, ahora lo vas a poder expresar, a mí personalmente me encantó la idea porque nada, como que muy milito en mi día a día esta frase quizás que tanto escuchamos, de que lo que no se nombra, se elige invisibilizar. Uh-huh. Entonces, como atendiendo esa consigna, es que me parece súper importante incorporar la E, así como también repensar otros rasgos de nuestra lengua, palabras concretas, usos que le damos, para precisamente este objetivo que tiene el ciclo de encuentros, que es no violentar a través de nuestro hablar, o sea, en algo tan cotidiano que hacemos todos los días, no violentar inconscientemente por ahí, porque muchas veces utilizamos palabras o no utilizamos la E porque no sabemos cuál es el trasfondo que hay detrás. Entonces, bueno, nada, al yo sí tener la posibilidad de conocer el trasfondo o qué es lo que viene a decir la E, que nos viene a decir, nada, hay personas que no se están nombrando acá y que por lo tanto la sociedad está invisibilizando, yo decido empezar a visibilizarlas, ¿no? Y bueno, así como esto, te digo, ir repensando en el cotidiano de nuestra vida distintas expresiones y palabras que utilizamos que reproducen algo y siempre tienen algo detrás y por eso es que, nada, me parece re importante empezar a repensar la lengua y a cambiar un poco, ¿no? Y poder haber salido, ¿no? De y seguir saliendo, porque claramente falta muchísimo y siempre va a seguir faltando, ¿no? De esta lógica de que el lenguaje es algo estático, ¿no? Algo dado. Pienso inmediatamente si digo esto en la Real Academia Española cuando en realidad desde sus orígenes está siempre en movimiento y en estos días lo vemos con muchísima fuerza esa dinámica, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, lo que siempre queremos dejar en claro con AUS y que lo intentamos dejar desde el primer encuentro, es esto, el carácter dinámico de la lengua, ¿no? Y creo que algo como muy concreto por ahí o más ejemplificativo como para darnos cuenta de este carácter dinámico que tiene la lengua son los distintos usos que hoy en día les jóvenes les damos, ¿no? No sé si has escuchado estos términos como ay, la aburrición, la estudiación, bueno, La suicidación, sí, la entrenación. Nada, todas palabras nuevas que de repente todos los jóvenes empezamos a utilizar. ¿Y por qué se da esto? O sea, ¿por qué pasa? ¿Está mal? No está mal que pase y nada, es precisamente esto. usar nuestra lengua mientras nos comuniquemos, que ese es el objetivo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál viene a ser el problema? Pero bueno, más allá de este ejemplo, como quizás burdo que traigo, para demostrar esto, el carácter dinámico de la lengua y cómo en ciertos contextos no es repudiado, me parece importante como decir, bueno, nada, si no repudiamos esto, claro. Entonces algo que tiene como fin empezar a no violentar precisamente, porque sí lo repudiamos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hay detrás de todo esto? Camila, se realizó un encuentro, ahora se viene el segundo, este viernes 16, con la compañía de Soledad Gil, investigadora del CONICET en Comunicación y Género, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Y cómo se vienen estos encuentros y cómo los fueron preparando? Y nos decía recién Agustín que serán hasta diciembre, además. Sí, tal cual. Bueno, sí, como decís, este viernes a las 6 de la tarde tenemos el segundo encuentro con Sole, una genia que nos ha estado acompañando también en este proceso, porque el armar el ciclo de encuentros no es solamente como un planificar desde cuestiones que nosotros no tenemos preestablecidas, sino también un repensarnos constantemente. Y de paso me gustaría como contar quizás brevemente cómo surgió el proyecto. Sí, y, total. Y bueno, nada, para contarles este repensar que tenemos con Agus todo el tiempo, que a mí personalmente me tiene fascinada. el proyecto en un principio surgió con la idea de, en mi facultad, la Facu de Derecho, hacer algún proyecto en donde pudiéramos discutir precisamente el lenguaje no sexista. Y el lenguaje inclusivo... Esto de terminar como un poco, decir, bueno, la lengua tiene un carácter fluido y nada, llevar a las aulas de mi facultad, o en este caso al Zoom o al Meet que podamos establecer, un poco esta discusión, porque en mi facultad precisamente no está muy bien visto utilizar la E o esto, no sé, decir todas y todos, como no está muy aceptado, digamos. Entonces, la idea era un poco llevar la discusión a las aulas y poder repensar un poco eso. Y cuando se lo planteé a August, le recopó la idea, pero cuando nos encontramos escribiendo el proyecto, nos dimos cuenta que no era la única violencia, la sexista, la que estaba presente en nuestra lengua, y fue ahí cuando decidimos que el proyecto no se podía tratar únicamente de la violencia sexista, sino que precisamente teníamos que intentar abarcar todas las violencias que se reproducen en nuestra lengua, y es por eso que decidimos hacer el ciclo de encuentros por un lenguaje sin violencias e intentamos abarcar la mayoría que pudimos. La realidad es que obvio que nos quedan un montón de violencias por identificar nosotros mismos y por abordar, pero calculo que las podremos abordar en un volumen 2. Seguro. Bueno, para inscribirse, ¿cómo hay que hacer? ¿Quiénes pueden participar de estos encuentros? Bueno, la actividad está abierta a todo público, así que cualquier persona que esté escuchando puede inscribirse. No hay un rango de edad, así que desde la edad que tengan hasta la edad que tengan. Y para inscribirse lo que tienen que hacer es ir a el Instagram que tenemos desde el ciclo, que se llama arroba por un lenguaje sin violencias. Y en nuestra biografía aparece el link que los lleva a donde está como todo el formulario de inscripción. Una vez que se inscriben, unos días antes del encuentro, con AUS nos encargamos de mandarles toda la info. Y también hemos armado un grupito de WhatsApp para que el canal de comunicación esté más abierto, en el que les vamos mandando toda la información. Y nada, no es que se habla en el grupo, así que tranquis, quienes se vayan a sumar, que no es que van a tener un grupo ahí como reactivo. Bueno, buenísimo. Entonces, Camila, desde acá te agradecemos mucho y nos vamos a seguir encontrando en estos encuentros que, bueno, serán hasta diciembre por ahora, por este año. Sí, más vale. Pero bueno, el año que viene seguiremos, así que todos están invitados. Súmense, que está re bueno repensar nuestra lengua y más lindo es repensarla juntos y co-construir nuevas formas. Seguro, seguro que sí. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte desde acá. Igualmente, nos vemos. La escuchábamos a Camila Fackner, estudiante de Derecho, haciéndonos esta invitación para este viernes desde las 18 horas, este segundo encuentro de lenguaje inclusivo.